Esas cosas que nadie sabe, quiero llegar más allá. Es que tengo una duda, verás, y no sé si lo podría explicar. Es como ver un gran abismo ante mis ojos. No sé si lo quiero saltar. Vivo tantos momentos en que detendría el tiempo, y otros en cambio me hacen sentir tan.